Mundo Indígena al Día. Servindi Noticias. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, ha solicitado que 12 territorios indígenas sean considerados dentro de la propuesta Red Más Indígena Amazónico, conocida por sus iniciales como RIA. Para la principal organización indígena amazónica del Perú, RIA debe convertirse en un programa nacional y una política pública en el Perú. Para entender un poco mejor esto, repasemos qué es Red Más Indígena Amazónico. La Red Más Indígena Amazónico, o RIA, es una estrategia para enfrentar el cambio climático construida desde los pueblos indígenas. Si bien comparte la meta del enfoque Red Más de reducir las emisiones de gases que generan el calentamiento global, esta propuesta va más allá al proponer fortalecer los planes de vida plena de las comunidades y frenar el extractivismo en los territorios indígenas. Asimismo, RIA considera además la pervivencia cultural de los pueblos originarios, ayudando también a mantener el promedio de la temperatura global debajo de los 2 grados e impulsando los sistemas productivos de bosques en pie. Pero también es clave entender que RIA rechaza cualquier intención de lucro con los bonos de carbono que corresponden al enfoque tradicional de Red Más, los cuales ponen al carbono como medida esencial y clave sin considerar a los bosques en su integridad y funciones. Pero entonces, ¿qué es lo que está solicitando AIDESEP? Pues que 12 territorios indígenas sean considerados en el marco de Red Más Indígena Amazónico, una propuesta que vea los bosques de manera integral y no fragmentada solo por la relación con el carbono. Con el objetivo de lograr esto y fundamentar su petición, AIDESEP desarrolló una tabla resumen en la que detalla las regiones, organizaciones, territorios y hectáreas que comprenden las 12 regiones propuestas. En ella se puede apreciar que la propuesta involucra a 9 regiones amazónicas, 18 organizaciones indígenas, 8 ejecutores de contrato de administración y alrededor de 250 comunidades nativas. Las regiones que se suman a esta petición de AIDESEP son Madre de Dios, Ucayali, Junín, Pasco, Loreto, Cusco, Amazonas y San Martín. Y esto abarca a un poco más de 2 millones de hectáreas de bosques. El programa Bosques, quienes son los encargados de Red Más en el Perú, ven de manera positiva la propuesta debido a que RIA se encuentra mencionada dentro de la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático. Además, puntualizan que Red Más es uno de los mecanismos existentes, pero no es el único, pues es necesario que mecanismos como estos se adapten a las diversas realidades. Patricia Luna, coordinadora de la Declaración Conjunta de Intención suscrita entre Noruega, Alemania y Perú, precisó que RIA también se encuentra dentro de los principios de esta declaración conjunta, también conocida como la DCI. Para crear incidencia sobre este tema, AIDESEP organizó un taller con representantes indígenas, organismos públicos y de la cooperación internacional. El eje central de este taller fue la demanda para crear un programa nacional y fortalecer RIA como política pública. Los distintos participantes del taller plantearon sus posturas e intereses alrededor de RIA, con miras a colaborar con el objetivo de convertir esta propuesta en un programa a nivel nacional. Henderson Rengifo, presidente de la AIDESEP, recalcó la importancia de desarrollar RIA como un mecanismo de defensa territorial indígena que valore la contribución de los pueblos originarios para enfrentar la crisis climática. Los distintos participantes del taller plantearon sus posturas e intereses alrededor de RIA, con miras a colaborar con el objetivo de convertir esta propuesta en un programa a nivel nacional. RIA no está escrito en piedra y está sujeto a los aportes de las comunidades, agregó Vázquez, debido a que esta propuesta aún supone un reto para los pueblos indígenas de la Amazonía. Por su parte, Edwin Vázquez, coordinador general de la COICA, señaló que RIA es uno de los mecanismos que tenemos para asegurar que los fondos de clima lleguen a beneficiar directamente a las comunidades. Si desean obtener más información y revisar la propuesta completa de AIDESEP sobre RIA, pueden ingresar a la página web de Servindi y descargar este documento. Seguiremos informando.